Estrategia y respuestas en el test psicométrico llamado Inventario Multifacético de Personalidad de Minnesota. Consta de 567 preguntas que no tienen respuestas catalogadas como correctas o incorrectas, ya que las respuestas son totalmente personales. La clave radica en la coherencia y la sinceridad. A. Estructura y reglas críticas. Tiempo y completitud. Los candidatos tienen una hora exacta para responder las 567 preguntas. Dejar preguntas en blanco o no terminar la prueba en el tiempo estipulado la invalida automáticamente. Objetivo. El test evalúa patrones de personalidad y trastornos emocionales. Busca detectar si el postulante está simulando una buena imagen o si existe negación de problemas. Correlación de respuestas. Muchas preguntas están relacionadas entre sí, con sinónimos, parónimos, antónimos o doble sentido. Se debe analizar si la pregunta está planteada en pasado, presente, futuro, si es una afirmación o una negación, ya que la máquina correlaciona las respuestas para verificar la sinceridad. B. Preguntas comunes y estrategia de análisis. Las preguntas están diseñadas para revelar patrones de conducta, salud o incluso desviaciones. C. Parámetros que invalidan el test. Ítems críticos. Para que el MMPI-2 sea aprobado, los 16 parámetros de la valoración clínica deben salir bien. Inconsistencia en respuestas. Si el sujeto contesta todo como falso o todo como verdadero, el test se invalida, ya que se interpreta como evasión de la situación y falta de comprensión. Ausencia de control emocional. El test queda inhabilitado si detecta problemas como esquizofrenia, ideas delirantes, psicosis o neurosis. La ausencia de control emocional descalifica al postulante para un cargo que requiera el uso de armas de fuego. Problemas de salud, hipocondría. Si las respuestas indican una preocupación excesiva por la salud, el test puede salir invalidado, mostrando problemas en el área particular de la salud. Simulación o negación. Puntuaciones que muestren defensividad moderada, negación del problema, cuadro defensivo o exageración de propios desajustes inhabilitan el test. Sé sincero, pero no exageres tus problemas. El test penaliza dos extremos. Fingir que todo está perfecto, defensividad. Exagerar problemas, simulación. ¿Cómo responder bien? Si algo es normal, responde normal. Si algo te pasa muy de vez en cuando, no lo señales como frecuente. Evita responder siempre o nunca. Mentalmente, usa la medida real. El test cruza preguntas iguales formuladas de otra manera. Ejemplo. Soy una persona calmada. Me altero con facilidad por cualquier cosa. Recomendación. Lee bien y responde según la misma idea. No te apresures. La incoherencia invalida tu test. Ten en cuenta el enfoque policial. Unipol evalúa si tienes un perfil emocionalmente estable y confiable. Por eso, evita marcar. Impulsividad. Agresividad incontrolable. Delirios. Adicciones. Fobias extremas. Depresión grave. Ideas paranoides. Desconfianza excesiva. Problemas serios con la autoridad. Dependencia absoluta de otras personas. Consejo. Si no sufres esas cosas, responde con tranquilidad. No busques sonar perfecto, solo evita sobredimensionar malestares normales. Mantén postura de madurez emocional. En preguntas del estilo, a veces pierdo el control. Si pasa rara vez, responde no. A veces discuto con alguien. Eso es normal. Responde sí si es ocasional. Siento que la gente está en mi contra. No si no tienes paranoia. Me gustaría lastimar a alguien. No siempre. Escucho voces o tengo visiones. No rotundo. No dejes preguntas en blanco. 567 preguntas. 60 minutos. 3 preguntas cada 6 segundos. Marca lo primero que te parezca natural. Sé sincero, estable y coherente. No exageres, no finjas, no te asustes.